Y esta pregunta que vamos a responder en el tema de la salvación es la redención. Diga redención. La palabra redención significa rescate o liberación. Voy a explicar. En Efesios 1:7, por ejemplo, dice, hablando de Jesús, en él tenemos redención. Aquí está la palabra. Mediante su sangre, su muerte, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, la redención es el precio que se paga para rescatar a alguien. En los tiempos antiguos, las personas que caían en un estado de pobreza extrema podrían venderse y terminar como esclavas, o las que eran capturadas o sometidas en la guerra. Y eran esclavas ahora. Para adquirir su libertad tenían que pagar un precio muy alto. Normalmente no podían, así que otro es el que los compraba como esclavos. Iban al mercado de los esclavos que estaba en el centro de las ciudades y los subastaban. Esa es la idea que se nos da. Jesucristo nos compra de la esclavitud al pecado y a Satanás. Dice que estábamos en el reino de las tinieblas, Colosenses 1, y nos traslada al reino de su amado Hijo. Nos libera con su sangre, Jesús. Nos rescata. Hoy en día ya la esclavitud ha pasado de moda en algunos de nuestros países. El paralelo más cercano es el secuestro. Secuestran un ser querido y te piden un pago de rescate a cambio. ¿Cuánto darías si secuestraran a tu hijo, a tu hija? Lo que fuera, dice uno, ¿verdad? Cuando uno ama a alguien y lo ve en peligro, está dispuesto a dar lo que tenga. ¿No es cierto? Cristo dio todo, su propia vida, para rescatarnos. Si no, debemos estar agradecidos. ¿No es cierto? ¿Por qué volver voluntariamente a someternos al dominio del pecado o al dominio de Satanás cuando nuestro Salvador pagó un precio tan alto para liberarnos? Esa es la redención. Redención es liberación, rescate. Y eso lo obtuvo Cristo con su sangre. Colosenses 1:14 dice, leo para ustedes. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Está hablando de su Hijo amado. El versículo anterior dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Cristo no solo nos libró de la esclavitud al pecado, también nos libró de la esclavitud a Satanás, porque Satanás nos tenía esclavos. Hebreos 2:14 lo dice, 2 Timoteo 2:26 lo dice, éramos esclavos de Satanás y ni siquiera lo sabíamos, y también del pecado. El pecado nos esclavizaba desde adentro y Satanás nos esclavizaba desde afuera. Y Cristo, con su muerte, nos libera, rompe nuestras cadenas al pecado, ya no somos esclavos al pecado, tampoco al diablo, ya no tenemos miedo al diablo, somos libres.